¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana, perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desafiando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Aquí escuchamos Lidia Borges. Belleza de voz que tiene esta expresión, válida voz, tanto que produce el grupo de tango Loca por Válida Voz de Charlo y Homero Banzi. Cerré los ojos. Si nos dice nuestra amiga Begoña, que le parece un tema muy bonito, que se parece a la gran Nacha Guevara. Bueno, se lo vamos a decir a Lidia Borda, que dice alguien por Asturias que se parece a la gran Nacha Guevara. Lidia Borda tiene una voz hermosísima y lleva muchos años interpretando tangos muy bonitos. Vamos a escuchar ahora otro tema de Lidia Borda dedicado a nuestra amiga Begoña, ya que le gusta tanto, con el tango. Vamos a poner este tango tan hermoso que también reproduce esta orquesta muy potente que todos conocen de Gijón. El tango Vida Mía de Francisco de Osvaldo Fresedo. ¿Cuál es el camino que ilumina Tatazón? Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo donde está mi amor. Y de vez en cuando nido que lo envidie yo, vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el honor no tendrá tu beso, si es por eso que te quiero más. Momento de acariciar felicidad, sos mi vida.

angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente sin fernar. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Oh, tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. De blanco al morir llegará tu esperanza, vestida de novia anterior, como soñó. Y aquí escuchamos Infamia, de Enrique Santos Discépolo, en la terrible interpretación del gran cantorazo Florián Ruiz, con la orquesta de Francisco Rotundo. Infamia. Esa historia de esa chica que venía de pobreza, noches, quizás en algunas noches de alquilar o vender su propio cuerpo, intentar cambiar de vida, y la gente no la dejó. Porque la gente, como dice acá Discépolo, la gente siempre es mala, dañina. Lo que no quiere, no quiere nada, todo lo quiere para una persona. Envidias y malos pensamientos consiguieron esto en esta chica y muchas personas más. La gente que es brutal cuando se ensaña. Cuando se ensaña. Bueno, voy a presentar a mi amigo de todos los miércoles, Santiago Sallenave. Santi, querido. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contento siempre de estar. Un ratito más tarde hoy por algunas cuestiones ahí personales, pero firme todos los miércoles. Firme como para la Biblia y el calefón. Exactamente, firme como tal, diría uno, no vamos a decirlo en radio, pero... Claro, claro. Pero bueno, contento también de escuchar a Florial Ruiz a la mañana con esa voz impresionante. Qué vocecita, ¿viste? Qué vocecita, qué modulación en la melodía, qué cantor, por Dios. El que acaba de pasar es uno de mis temas favoritos de Florian Ruiz, esa interpretación. Infamia. Ese grito de fue quien gritaba, da cuenta obviamente de la potencia de la voz de Florian Ruiz, inmortal. Sí, no, terrible, terrible, terrible, nuestro querido y amado Florian Ruiz. Cada vez que lo escucho le mando un saludo a Lechu, enloquecido, claro, por el Tata. Ya identificamos personajes de la movida tanguera con personajes nuestros de la vida. A mí me pasa mucho eso. ¿Y qué te iba a decir? El otro día, sin ir más lejos, escuchamos uno que fue Un Infierno, y a mí me proyecta directamente a un momento con el Nano. Y claro, Ya me lo dijiste otro día, que te llevaba al Nano directamente a Un Infierno. Sí. Y bueno, pero eso está... La cosa que nos pasaba en nuestra adolescencia... A ver, yo estaba metido en el tango, pero imagino a casi todos ustedes que no estaban metidos en el tango, que de repente dos pibes que no tenían nada que ver, que eran rockeros, que estén metidos en el tango de esa forma. Claro, de a poquito fueron metiendo el tango a toda esa banda de amigos que teníamos, ¿no? Aunque después les gustara o no, en algún momento lo escuchás y te recuerda, ¿viste? A mí me ha acompañado siempre. Creo que el descubrimiento de esos años, de ese tipo de música de esos años, más melancolía en español, conectada con el amor, conectada con el corazón roto, la amistad, y ese tipo de cosas. El barrio, la madre. Con el barrio, con los instrumentos, que no son instrumentos eléctricos, que por lo general el rockero, ahí como crecimos nosotros, está conectado con la distorsión y con, claro, la batería, y esto era otra cosa totalmente distinta, mucho más conectada con la melancolía y con la poesía, y eso creo que a todos nos vino bien, conectarnos con ese lado y descubrirlo en este tipo de letras y en este tipo de música. Encima descubrirlo, porque yo recuerdo cuando empecé a escuchar, viste, cuando pibe, y empecé a escuchar los tangos, las letras. Claro, yo no me esperaba que el tango iba por el lado de una letra tan profunda, tan directa, diciéndote cosas de vida, de consejos, no consejos, sino sí, consejos también, sino diciendo, mirá que esto te va a pasar. esto te va a pasar mil veces. Y claro, yo acostumbrado a escuchar la música que escuchábamos, no te decían nada de consejo de eso, sino que te hablaban de otras movidas, ¿viste? Para muchos es parte de su vida, es parte de la música que han escuchado siempre. Yo sé tu historia y sé que en tu casa, por ejemplo, había una radio en la cocina donde a la mañana se prendía esa radio, sí, y estaba siempre clavada en la misma sintonía, sí, que una radio de tango de punta a punta. Sí, sí, sí, estaba todo el día sonando 24/7. Sí, sí, sí. Y en mi caso no pasó eso. En mi caso, bueno, creo que en algún momento te conté, mi padre nos despertaba con el mundo, tus ojos se cerraron, y cantándola mal para que nosotros nos podamos levantar del colegio a la mañana. Y bueno, él cantaba mal ese tango con una muy mala voz, con una muy mala interpretación, quizás a propósito, solamente para que le pidamos que se calle. Y sí, a propósito. Una vez que estábamos levantados. Y los trucos de Abel, los trucos de Abel para despertar a los pibes. Los trucos de Abel para levantarse, sí, sí. Hoy lo vamos a recordar también porque tengo preparado... ¿De qué querés hablar hoy, Santi, querido? ¿De qué querés hablar? Uruguayos. Uruguayitos, queridos. Uruguayitos del tango. Así que vamos a hablar un poquito en un rato de eso. Pero bueno, para compartir un poco la idea esta que teníamos. Es muy buena pregunta en el ambiente del tango. ¿Cómo llegaste a él? Porque claro, como no es una música... Si bien está vigente y está presente siempre, la época de oro la hemos vivido hace 80 años atrás. No la vivimos. Entonces es una muy buena pregunta para quien está en la movida. ¿Cómo lo descubriste? Y bueno, ya tenemos pregunta para la gente que está escuchando la radio. ¿Cómo entraste en el mundo del tango? ¿Qué te pasó para entrar? Porque todo el mundo tiene su... Quiero decir, no es que de repente... Sino siempre hay una cosa, ¿viste? Iba caminando por una esquina, me golpeó uno, me dice, ah, mira, y miro para ahí y veo una tanguería. Y entre cosas así, ¿viste? Cuenta tu historia. Una persona especial también. Claro. Una persona que llega y te comparte un tema, sí, y sí, bueno, sí, uno queda aprendido de ese momento. Así que ya saben, ¿cómo entraron en el mundo del tango? Manden mensajitos al 66-66-94-474 o llamen por teléfono al 985-142345. Bueno, de paso voy a poner un tanguito, Santi, ¿qué te parece? Venga, venga, ¿qué quiero escuchar hoy? Dale. A ver, vamos a meter, ya que hablaste de uruguayos en el tango, voy a empezar metiendo un tema que me gusta mucho con la orquesta de Enrique de... Tanturi, con la voz de Enrique Campos, el uruguayo Enrique Campos. Buenísimo. Con la voz de Ricardo, en la orquesta de Ricardo Tanturi, que es la orquesta potente de la década del 40, con este hermoso tango que se llama La Uruguayita Lucía. La flor del barrio de Florida. ¿Conoces el barrio de Florida? El barrio de Florida, sí, sí, claro. En las afueras de la ciudad está. Bueno, ella era la Uruguayita Lucía, la flor del barrio de Florida. Mira. Vamos allá. Bueno. Los ojos azules, muy rojos los labios de Lía, la uruguayita Lucía, la flor del pago es florida, hasta los gauchos más fieros, oh, eternos matreros más mansos se hacían, sus ojazos parecían azul del cielo al mirar. Ningún gaucho jamás pudo alcanzar. el corazón de Lucía, hasta que al pago llegó un día un gaucho que nadie conocía. Buen payador y buen mozo, cantó con voz lastimera, el gaucho le pidió el corazón, ella le dio su alma entera. Fueron felices sus amores, jamás los sinsabores interrumpió el idilio. Juntas soñaron sus almitas, cual tiernas palomitas en un rincón del nido. Cuando se quema el horizonte, se escucha tras el monte como un dulce murmullo. Canta la tierna y fiel pareja, de amores con sus quejas, suspiros de pasión. Que tronchó la ballena, la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su payador no volvió. Y aquí escuchamos La Uruguayita Lucía, ese temazo de la orquesta de Ricardo Danturi en la voz de Enrique Campos. Vamos a dejar un saludito a nuestra querida Cristina del Trastero. Cris, que hoy vamos a tocar Santi, su familia, de la familia de Santiago, el otro locutor ahora mismo de la radio, la familia es uruguaya. Así que hoy él va a hablar del tango y el Uruguay. La ciudad oriental de Montevideo, que fue tan relacionada con el tango, y así que como vos, Cristina, sos uruguaya, también vamos dedicado al trastero a nuestra amiga Cristina. Santi, bueno, ¿viste qué linda voz, Enrique Campos? Con mucho, qué voz impresionante. Bueno, con mucho cariño, Cristina, y a la gente del trastero, que ya nos vamos a conocer y a probar sus cosas ricas. Sí. Dedicado, obviamente, esta partecita del programa. Sí, como decías, el Uruguay está en mi corazón, comparto con mi familia, mis padres son de allá y tengo un cariño obviamente muy especial por su país, por su gente, y da mucho gusto también saber que en el momento en que Buenos Aires crecía con toda la movida de la ciudad y crecía el tango también como música, también en Montevideo se daban ese tipo de situaciones, porque somos prácticamente ciudades hermanas, así que lo que sucedía en Buenos Aires sucedía también en Montevideo y viceversa, y había una gran cantidad de artistas ligados al tango que bueno, obviamente nos deleitamos. Mirá lo que pasa con Enrique Campos. Me contabas de Enrique Campos, que cuando se va a Castillo reemplaza a Castillo en la orquesta de Tanturi. Claro, a ver, Ricardo Tanturi estaba con Castillo y llegó un momento que el gobierno de, no acuerdo quién era, de una de las primeras dictaduras que hubo allá, no era una dictadura tan potente, pero sí bloqueó lo que fue que la gente hable el fardo, que la gente escriba el fardo, que la gente cante como un tabolero como hacía Castillo. Entonces les prohibieron cantar a Castillo y Tanturi lo tuvo que despedir porque no lo dejaban grabar nada. Y al final Castillo dijo, ah, sí, si no querés que cante, voy a cantar el doble. Entonces Castillo se fue de Tanturi, y Tanturi, que Castillo arrasaba, donde iba Castillo, arrasaba. Y Tanturi dijo, ¿quién meto ahora? Y apareció este uruguayito de campo con esa voz, esa media voz, podríamos escuchar otro, ¿no? Prepárate. Voy a poner si ahora un tangazo, mirá, te voy a poner un tangazo de Enrique Campos. ¿Qué dice la uruguayita Cristina? Gracias, Santi y Ale. A ver si me dejan escuchar el programa entero. Bueno, vamos a ver esos clientes y clientas que hoy va dedicado a los uruguayos. Ella es especial para ella. Vamos a escuchar. Saber también que queda grabado y que lo puede escuchar, obviamente. Obviamente. A todos. Pero viste que la gente gente quiere el directo. Ay, claro, más lindo el directo. Vamos a escuchar este hermoso tango que se llama Oigo tu voz, tan milonguero, y quizás lo escuchaste alguna vez en nuestros momentos del Hotel Fraternidad. Música de Mario Canaro, el hermano de Francisco, y Francisco García Jiménez, la letra. Oigo tu voz. Escuchamos Oigo tu voz, esta flor de interpretación de el capo y tan querido por todos los tangueros y milongueros, Enrique Campos, que para Santi es una nueva presentación, ¿no? ¿No lo conocías? Lo tengo siempre de nombre y quizás uno escucha bien de tangos de él. Yo suelo escuchar en momentos en el auto y demás. ¿Y no sabías que era él? Pongo, claro, random, que suena quizás cualquiera. Pero al prestarle atención, creo que es la ventaja de tenerte a vos, que sabes un montón y que siempre hay una historia detrás. Eso creo que es la ventaja y, bueno, uno presta un poquito más de atención. Me encantó la voz que tiene. Sí, no, terrible. Aparte, con una dulzura en esa media voz que saca de la garganta, le sale una dulzura de adentro al tipo que muy querido, muy querido. Ya te digo, era Troncoso el apellido. Y mirá. Y el hijo, yo sé que jugaba en Platense, ya cuando su hijo había nacido en Argentina. Y me acuerdo un día que estábamos con mi viejo por la... ¿Te acordás cuando repartía caja de ravioles con el flete? Sí. Bueno, estaba con mi viejo repartiendo flete allá por Buenos Aires. Y en la radio, que también, como en la cocina que decía antes, en la radio del coche de mi viejo, también en la camioneta, tango, en la misma radio estaba, ¿viste? Y justo... conmemoran el día ese que ha sido el día que había fallecido hacía tantos años, ¿no? De Enrique Campos. Mirá. Ahí por los 90. Y llama por teléfono la mujer de Enrique Campos a la radio. Y llamó. Mirá, simplemente vos. Para agradecerles el recuerdo que tuvieron de su marido, que fue súper lindo las palabras que dijeron, que bueno, que al fin y al cabo no es que sea un cantor olvidado, es un cantor que en el mundo del tango suenan mucho sus tangos porque son bailables, pero si no fuera por eso sería un cantor olvidado, quiero decir. Y a ver, bueno, en Argentina nadie sabe quién es Enrique Campos. Entonces, sabe todo el mundo quién es Alberto Castillo, pero no Enrique Campos. Claro, perdón. No tiene tanta trascendencia como otros cantores uruguayos, que sí, obviamente, han... Julio Sosa... No, Julio Sosa es un capo. Pero ha tenido una trascendencia, superestrella... Y a Enrique Campos no le pasó, pero creo que el dato es haber suplantado a Alberto Castillo en ese momento de la música. Sí. Había una restricción impresionante de la forma que tenía que cantar y de lo popular, y que lo haya hecho obviamente con tanta gloria como vos nos decís. Pero sabes que ya es el reto que debe ser que te diga Tanturi, mirá, tenés que venir a todas las milongas conmigo. Porque no viene más Castillo. ¿Sabés los huevos en la garganta? No, tremendo. ¿Sabés lo que es con el tirón que tenía Castillo? Dice, ¿meterme yo con todo lo que arrastraba el otro? ¿Cómo me van a...? Y al final lo reconsiguió. Con Tanturi dice, grabó 50 temas. Es un montón. Sí. Y desde el 43 hasta el 51, 53, ha estado en lo más alto... 10 años ininterrumpidos en lo más alto de la interpretación y de la música. Así que bravo por Enrique Campos, lo vamos a tener muy presente. Sí, obvio que sí. Acá yo mientras vos querés hablar algo de él o no ya. No, a ver, lo que vos quieras, saber que montevideano, el señor. Ah, mira. Que tenía esa particularidad en su voz, ¿no? Fraseado, melodioso, y bueno, ya con tocar con Tanturi y con Francisco Rotundo también tiene con muchísimas... Rotundo, con Nijenson, no, hizo temas muy lindos, con Rotundo tiene unos cuantos potentes. Y después ya con veterano, con Nijenson, como este que estamos escuchando de fondo. Bien. Que se llama Buenos Aires del 40. ¿Lo escuchamos? Vamos, dale. Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente a un tiempo que pasó. Es sábado a la noche y baile en el tranviario. Hoy tengo 20 años ajenos al dolor. Hoy toca Don Tanturi en el Palermo Pala. Pugliese y sus muchachos anuncian nacional. Si mañana no llueve, la máquina de River en la cancha de Boca con la Sati hablará. Buenos Aires del 40, de Troilo con Fiorentino, Vargas y Ángel D'Agostino, Darienzo en el Chantecler, tangos en todos los barrios. En 100 café con orquesta, Buenos Aires del 40, si te dejaran volver. La música importada lo fue cambiando todo y vive de otro modo la muchachada de hoy. Llegaron a primera sin conocer baldíos. No saben cómo ha sido el tiempo que pasó. No quisiera ofenderlo con este humilde tango, pero tantos recuerdos me han hecho entristecer. Si hubiera conocido lo lindo de esos días, yo sé que ellos dirían con nostalgia también. Buenos Aires del 40, si te dejaran volver. Thank you. todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y aquí escuchamos en la voz de el uruguayo Julio Sosa, prácticamente uno de los uruguayos más famosos que tuvo el mundo del tango, escuchamos Al mundo le falta un tornillo, con letra de el gran Enrique Cadícamo y Aguilar, dijiste que era la música, ¿no, Santi? Sí. De José María Aguilar. José María Aguilar, el guitarrista de Gardel. Bien, ahí está, el indio Aguilar. El Porras. Indio Aguilar. Nacido en San Ramón Canelones. ¿Conoces a Ramón Canelones? Conozco Canelones, claro que sí. ¿Y ahí qué es la comida típica de ahí? Qué rico. El chivito. Famoso ahí en la zona de Canelones, en la ruta, hay muchos restaurantes y todos con chivito uruguayo. Qué rico, por Dios. Claro. Bueno, para contarte de José María Aguilar Porras, el indio, te cuento que guitarrista, cantante y compositor, guitarrista de Gardel. Sí. Gardel lo bautizó con el apodo de el indio. Sí, no, encima dicen que tenía un carácter bastante interesante, ¿eh? Ah, sí, también. Sí. Que era un gran guitarrista, ¿eh? Pero era bastante. Había que tenerlo con pincitas, ¿viste? Pues se calentaba y mandaba toda la mierda. Qué bárbaro. Pero también se quejaba de muchos que decían, no, este no sabe tocar nada la guitarra, o aquel. Era un buen músico, ¿eh? Muy buen músico. Mirá vos. Y bueno, interpretado por Julio Sosa, ni más ni menos que, como dijiste vos, uno de los cantores más famosos del Uruguay. Del tango, él ya nacido en Las Piedras. Las Piedras. También Canelones, también es por ahí. Mira, zona de tangueros. Departamento de Canelones. A ver. Tenemos muchos uruguayos escuchando el programa, así que yo no voy a decir una cosa por otra. Canelones, que eso es en las afueras de Montevideo, tiene zonas donde vive un poco la clase media alta del lugar, de la capital, vamos a decir. Entonces yo me imagino que esta camada de músicos y de músicos y de músicos, y sigue la lista. Creo que ha tenido quizás esa suerte de poder estudiar música, interpretación y demás, y afianzarse obviamente en el arte, teniendo obviamente el apoyo de la familia por detrás. Entonces me imagino que esa zona de Canelones ha sido eso. Pero bueno, estoy hablando un poco de imaginándome, conociendo el lugar, imaginándome qué puede llegar a pasar con la gente, digamos, que vivía ahí. Y la verdad que yo también me estoy imaginando. Creo que todos utilizamos esa magia que tiene la radio de utilizar la imaginación, ¿viste? Para llevarnos, como me decía una vez una persona, no me acuerdo quién, de tu programa que hiciste, el programa que hiciste de los bares de Buenos Aires. Sí. Y decían cómo Santi nos llevó a recorrer Buenos Aires en nuestra cabeza, ¿viste? Que de bar en bar. Acá comenta nuestra querida prima Nati Villani que está por Andalucía, Santi, ¿sabías? Ay, mira qué lindo. Bueno, un beso grande para Nati. Sí, dice que está saliendo muy bien el programa y se nos escucha muy fluidos, pin, pum, pan, dice. Bueno. Así que, y también le mandamos un saludito a Nuria, nuestra nueva tanguera que arrancó hace poquito en el mundo del tango y esperemos que no lo largue más. Nuria está escuchando el programa, así que un besito grande, Nuria. También a María, otra chica que es de Caseros, de Buenos Aires, que empezó hace poquito. Espero también que no podía enganchar bien la radio, pero inténtenlo, que estamos en una radio independiente, mantenida y empujada por todos los que hacemos los programas aquí. Así que, ¿qué va a ser? No es una radio guituda donde se pueda tener las cosas, porque acá estamos siempre con los problemas del sonido, de los auriculares, del micrófono. Ya a Santi, claro, lo tengo a Santi apoyado en mi teléfono, en la puntita del micrófono, con el teléfono boca abajo para que salga el sonido por arriba. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, desde esa ciudad tan amada por mi corazón. Y ahí está, esto sí que es un programa, Santi. Uno desde allá, otro desde acá, y el programita que sale desde la tierra de Gijón, de Asturias. ¿Qué más nos dice de los uruguayos? Dime, dale. Saca, bueno, todo. Y aquí tengo ganas de hablar de un poquito de Julio Sosa. Dale. Ya que recién hicimos 2x1 también, intérprete y músico, para hablar un poquito de Julio Sosa, que con una trayectoria impresionante llegó a Buenos Aires en el 49 y durante 15 años de trayectoria en Argentina, Sosa fue cantor de 3 orquestas. La primera de Franchini Pontier. Tremendos. Terrible. ¿No? Tremendos. Sí, sí, la sí. Segunda de Francisco Rotundo. Y la tercera de Armando Pontier, que empezó a cantar luego de Franchini. Así que... Y remató con Leopoldo Federico. Y hasta su muerte, sí. Fue con Leopoldo Federico, sí. Que para muchos decían, cuando yo empezaba con el tango, que fue la orquesta que mejor se adaptó a la forma de cantar de Sosa, ¿viste? No, aunque para mí, con Rotundo, este que estamos escuchando, para mí es igual, con Rotundo todavía no le habían operado la garganta, tenía la voz curtida y me encanta. Con Rotundo... Bueno, escuchemos algo si querés y seguimos conversando del gran Julio Sosa. Venga, dale. Ese tango que se llama Pa' mí es igual. Yo lo cantaba de chiquito con la interpretación, escuchándolo de Julio Sosa. Se lo cantaba a mi abuela, le encantaba, Pepita. Aquí estamos los dos bien frente a frente. Dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado. Pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapasa, tan buena me quería. Como a vos, que era su hijo, te acordás. Desembucha el dolor, vení, sentate. Olvidemos aquello que ha pasado, que nos tuvo 10 años distanciados y el corazón sin asco nos bandió. Mírame, hermano, que hace mucho tiempo que no nos vemos, que no nos hablamos. Pensá que estamos viejos, ya blanqueamos estas canas que hoy pinta la vejez. Total, por unas trenzas y una boca más roja que la sangre de esa tarde, ninguno de los dos fuimos cobardes. Me tiraste un hachazo, me atajé. En fin, eso pasó, estás llorando. Mirá si te hace daño mi pasada. Después de darle un beso a la finada, yo me voy, si vos querés, para mí es igual. Y aquí escuchamos Pa' mí es igual, este tangazo del gran cantor Julio Sosa. Santi. Bueno, leyendo un poquito de la vida de Julio Sosa, no estaba un poco errado yo también, ¿no? Sobre todo acerca de los lugares, esto que nos permitía la imaginación. Julio Sosa termina los estudios primarios, obligatorios también en el Uruguay, y la pobreza lo lleva a enfrentar la vida con cualquier changa que se le pudiera presentar. Así que fue ayudante, vendedor ambulante, podador municipal, lavaba los vagones. Había un rebusque ahí muy muy interesante por la supervivencia directamente. Ni hablar, claro. Se inició profesionalmente como vocalista de la orquesta de Carlos Gilardoni. Se ve que en su juventud él ya tenía una potencia impresionante en la voz, y eso ha hecho que la gente importante del tango en Montevideo lo tomara justamente para sí, para sus interpretaciones. Así llegó a cantar en Montevideo ya para Hugo Di Carlo y Luis Caruso. Ellos tenían una orquesta con la que grabó el primer disco en el año 48, estamos hablando. Julio Sosa está muy emparentado con esta segunda etapa del tango, del mediados de los años 50, esa parte donde obviamente crece también con muchísima potencia y tenemos grandes nombres, ¿no? Sí, en algún momento se lo comparó con Gardel. Sí, se tuvo mucha comparación. Parte, ¿sí? Más que todo también por el tirón que tenía, ¿viste? De que movía mucha gente. En el tiempo que estaba Sosa, ya estaba metido a la música extranjera, al folclore, tenía muchísimo peso. El tango estaba un poco de costado para la juventud de esa época. Y la juventud de esa época, el único tanguero que le interesaba era Sosa. Por la onda, por la forma de acercarse a la gente. Sí, tenía un tirón bastante importante. Por eso, en la muerte, que pasó así de repente, viste, un accidente, y se hizo como Gardel. Se fue todo corrientes en contramano hasta la Chacarita para llevar su... Y creo que también se hizo en el Luna Par, que la gente que salió a la calle, terrible en Buenos Aires, ¿viste? Qué impresionante. Estoy viendo algunas imágenes mientras conversamos, de archivo, de su accidente, de su velatorio y de esto que decís, una multitud, una congregación impresionante yendo, acompañando, digamos, sus restos para ser sepultado. Sí, no, terrible, la verdad que muy muy querido tipo. Y sabés que en anécdotas, pues él vivía por Banfield, ¿viste? Él tenía una casita por ahí y creo que su hermana, si no me equivoco, sigue en Banfield, seguía ya en los 90, ¿no? Ahora no. Y veo que hay un mural muy grande en la ciudad de Banfield de él. Y sería cerquita de su casa, porque también había una anécdota que a él le gustaban mucho los perros. Y perros que él veía de la calle o maltratados, todos los agarraba y se va para su casa y tenía un montonazo de perros que él tenía ahí a su cuidado y quería mucho, odiaba a la gente que maltrataba animales. Quiero decir, tenía una sensibilidad muy grande por la vida y por todo lo que sea sincero, seguramente, Julio Sosa. Qué bien, qué bien. Qué lindo también tener esa actualidad sobre las personas. Creo que también es valioso para al momento de contar su historia, más allá de los datos que podamos dar, esta parte obviamente sensible del cantor hace que lo valoremos muchísimo más. El varón del tango. El varón del tango. Ese era su mote, ¿no? El varón del tango. El varón del tango. Mirá si tenía esa, además de su voz, que era muy masculina. Muy varonil, sí. La potencia impresionante de la voz. No, y la forma de estar arriba de un escenario, gesticulaba mucho, tenía siempre un carisma y una atracción sin ningún problema. Hay un montón de videos de él en la televisión, creo que es en Uruguay, y lo ves ahí al tipo, que la cámara y él se llevan de 10, ¿viste? Lo ves al tipo mirando la cámara de frente sin ningún problema, hablándole a la gente detrás de la cámara. No, re bien, un tipo, la verdad, que con una actitud y un carisma, y yo creo que una personalidad de puta madre. Bueno, hay una estatua con su nombre, obviamente, con su figura, en frente a la Plaza Valle y Ordóñez, en Las Piedras, ¿no? En Montevideo. Ah, en Montevideo, un lugar que conozco y que es muy muy bonito. Tenemos una estatua ahí con su figura. Para la siguiente vez que vayas, hacete una fotito y mandala a la radio. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, y está también el mural homenaje a él, donde vivió, que es ahí en Banfield. Y bueno, lamentablemente se nos fue joven. 37 años, creo. Claro, en un accidente automovilístico, y bueno, lo que contábamos recién. Un día de lluvia. Bueno, tuve el accidente este ahí en Figueroa Alcor, estaban haciendo el metro, creo, por abajo, el subte, y el tipo había salido como a las 5 de la mañana de tocar con Leopoldo Federico, y dicen que el último tango que cantó se llama La Gallola, que La Gallola es la cárcel allá. Acá La Gallola en España es hacerse una japa. Mira vos. ¿Viste qué loco? Y allá La Gallola es la cárcel. Y en el tango dice, voy al campo a laburarla para juntar algunos mangos para que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Y mira, 15 minutos después, oh, estrelló, che. Impresionante. Sí. Así que, ¿querés que pongamos son y 5? Que creo que vos tendrás que ausentarte y volver en 10 minutos. Un ratito y me sumo en un rato también. Bueno, te meto quiero compartir algo que acabo de encontrar sobre él también. ¿Sí? Eduardo Rafael escribió en el semanario El Equipo, muy cortito es, y dice: su muerte fue tremenda, llena de matices de leyenda. Era una cena de despedida. Sosa jamás cantaba en reuniones, pero esa noche sí, y cantó tristes tangos que casi no se los conocían. Y él, que tenía una dicción perfecta, tuvo que cantar 9 veces aquel tapado de Arminio porque no podía pronunciar "te lo pude al fin comprar". Mirá vos, no le salía esa parte. Qué loco. Estuvo sorprendentemente cariñoso con sus compañeros, ustedes son mi familia, y algunos brindis también, y a los 5 minutos ya solo en su coche enfiló para la avenida Figueroa Alcorta, donde encontró la muerte. Así que le gustaban los fierros también, era sabido, sí, que le gustaban mucho, sí, sí, los, sí, autos, sí, era su segunda pasión. Así que bueno, se fue haciendo lo que le gustaba. Y sí, la verdad que sí. Vamos a poner un tanguito para recordarlo y después volvemos con más tango y el Uruguay. Eso. Volveremos. Que tenemos mucho para charlar. Y seguimos con Julio Sosa ahora mismo. Ahora nos escuchamos, escuchar, Santi, querido. Vale. Guapo y varón, entre la gente de avería, patrón, por tu coraje y sangre fría, tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión. Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros, ojos lánguidos y puros, se clavó en tu corazón. Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste ni temblaste ante la muerte.

la más famosa de todas, de nuestra querida Tita Merello. Acá esta es un poquito más bailable porque no tiene tanta pausa. Así que quizás este fin de semana suene alguna de las milongas que tenemos acá en esta tierra de Gijón. Que este fin de semana fue un fin de semana muy tanguero. Las milongas a tope. Tuvimos visitas de Valladolid, de Burgos, de Madrid. Y la visita de nuestra querida Dina Martínez, que dio unos cuantos talleres, que nos dejó descolocado el cerebro. Aprendimos muchas cosas, decían las chicas. La pluma, yo me quedé con la pluma. Qué grande la pluma, qué grande Dina. Volvé prontito, Dina, que acá te esperamos en Gijón. Y para más, para seguir en este mundo del tango, aprendiendo que siempre es bonito recibir información nueva o de información de otras palabras de lo mismo en otras voces. Vamos a seguir. Ahora quería yo comentarles un poquito de un gran poeta que se llama Ivo Pelay. Que Ivo Pelay fue un periodista, la verdad que un hombre muy completo en el tema de la escritura. Y él se especializó en escribir temas para teatro, para actuaciones. Y también en la parte popular escribió muchísimas letras de tango. Él nació en la ciudad de La Plata el 5 de mayo de 1893 y falleció en Buenos Aires el 28 de agosto de 1959. Escribió muchísimos, casi todos con Canaro: La muchacha del centro, Yo no sé por qué te quiero, Casas viejas, Todo te nombra, Adiós pampa mía, muchísimos tangazos donde conocemos muchísimos, como este que va a sonar ahora. Miren, a ver si lo conocen. Mariano Mores, Ivo Pelay, Francisco Canaro, con su orquesta en 1945. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, pero ¿dónde he nacido? Y no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepa que al irme dejo la vida. Adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otra me hicieron llorar. Me voy, pampa mía, adiós. Escuchamos Adiós, Pampa Mía. Otra letra de Ivo Pelay y música de Canaro y Mariano Mores. Para ir escuchando un poquito toda la gran trayectoria de tangazos que todos conocemos de gran Ivo Pelay. Donde este fin de semana, como decía, tuvimos mucho tango y este fin de semana tenemos mucho tango también. Voy a contar un poquito. Tenemos el viernes, como todos los viernes, tenemos La Frontera, la milonguita de Fernando Lamija, nuestro querido amigo. La clase previa con Fer es de 18 a 19 cuarto horas. De 19 y cuarto comienza la milonga hasta las 10 de la noche más o menos. Estamos trabajando un poquito el tema de la insonorización para no molestar a los vecinos, que esté todo muy tranquilo. Y la calle es en Fuente del Real, número 53. Avenida del Llano, frente del Prica, el centro comercial que todos conocen por Gijón. Ahí está al ladito. Un lugar muy cómodo, muy bonito, con un suelo cálido para poder danzar. Para poder sacarle viruta a ese suelo hasta romper los zapatos. Eso lo tenemos este viernes, viernes 7. Viernes Santo. El sábado tenemos en el Toca Fondo la milonga que organizan Nico y Belén, calle Becker número 4, de 20 a 23 horas. Y el domingo, misma hora, de 20 a 23 horas, la milonga del Dream Planet con música loca bohemia en directo, dejando el resto, como siempre, para gastar ahí bien y llevarte a casa una buena dormida con una semana, fin de semana tanguero como tiene que ser. La semana que viene, día jueves, jueves 13, vamos a hacer una milonguita también, Nico y yo, en Las Vegas. Así que ya la semana que viene va a ser un jueves cada tanto, no va a ser todos los jueves. Entonces comenzaremos este jueves para la semana que viene, jueves 13, en Las Vegas, de 20 a 23 horas también, sería los jueves. Vamos a intercalar seguramente con nuestro amigo Helu, que él la va a hacer en el océano, al aire libre, como lo hace en verano, o cada vez que llega mejor tiempo. Así que un jueves un lado, un jueves otro. Por ahora va a ser así, y de a poquito vamos a ir buscando cada vez más lugar para milonguear en Gijón. Voy a continuar con nuestro querido Ivo Pelay, y ahora voy a meter un vals también muy famoso con la orquesta de Alfredo de Angelis y la voz del gran cantor Carlos Dante. Quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes y vive soñando, y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se enciende suspiro, que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, con mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es ser y vive para ti,

yo no sé por qué no sé. Muy bien. Y aquí escuchamos Ernesto Famá, Francisco Canaro, Yo no sé por qué te quiero. Este tema tan bonito, que como decía, cuando suenan las milongas, como es suavecito para abrazarte y caminar tranqui. Bueno, mando un abracito a nuestro amigo Fernando Namija, que nos está escuchando, me imagino desde casa, Fer. Hoy es miércoles. Hoy arranca, como dice la canción de Los Piojos, arranca sábado. Arranco miércoles saliendo de la oficina. No para hasta el domingo el tipo. Así que hoy, mañana también, pasado también. Y el sábado recién es sábado, mamita querida. Son todos viernes hasta el sábado. Así que hay que darle un poquito de... Vamos a poner otro tema de Ivo Pelay. Se llama Dos Corazones. Es un vals muy bonito. Por esta gran cantora que se nos fue tan joven. Que se llama... Rosana Falasca, la genia. Cual dos gotas de claro rocío que en la noche se besan calladas, cual dos ondas que van impulsadas a fundir en la orilla del río, como el fuego que envuelve el estío, como nube que abraza otra nube, así son tu cariño y el mío, que se funden en un solo ideal. Con tu corazón, en mi corazón, en un cero azul brillará mejor. Con tu corazón, en mi corazón, todo en el jardín hablará de amor. Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración, volará al cenit, con tu corazón, en mi corazón. Como son que se liga otros sones, como sombra que besa otra sombra, así son nuestros dos corazones. Se funden en un solo ideal. Con tu corazón, en mi corazón, el lucero azul brillará mejor. Con tu corazón, en mi corazón, todo en el jardín hablará de amor. Notas cristalinas llenarán tu oído y una luz divina nos envolverá. Fijaré mis ojos en tus negros ojos, uniré mis labios a tus labios rojos y mi inspiración, volará al cenit, con tu corazón en mi corazón, con tu corazón en mi corazón. Flor de... Y aquí escuchamos Dos Corazones con la interpretación de la querida Rosana Falasca, esta gran cantora que se fue tan joven, como lo comenté antes. Ella era de la provincia de Santa Fe, de Humboldt, nació el 27 de abril del 53 y nos dejó el 20 de febrero del 83, 29 años, un cáncer que se la llevó, pero por suerte nos dejó grabaciones muy bonitas, con esa forma de interpretar esa voz tan terrible que tenía la querida Rosana Falasco. Cual dos gotas de claro rocío. Hermosa voz de la Rosana Falasco. Vamos a hacer un programita especial para ella también, porque muy, muy querida. Muy querida Rosana Falasco. En la orilla del río, como el fuego que envuelve el estío. Este fin de semana, como decíamos, tuvimos visitas de nuestro amigo Raúl, que vino desde Valladolid, años sin verlo. Otro tornillito más en esta máquina tanguera, como decía el maestro Osvaldo Pugliese. Acá somos todos un tornillito de esta máquina tanguera. Eso te da, te deja en una postura de una humildad terrible, de que nadie es más que un pequeño tornillito, esa gran máquina. Eso, la verdad que gracias, Pugliese, por haber pasado por esta tierra y haber dejado tantas cosas. Vamos a poner ahora un hermoso tango con la orquesta de Francisco Lomuto y también la letra de Ivo Pelay. Alberto Rivera es el que lo canta. 1945, la grabación. Niebla. Mi ambición en la bruma se ha esfumado, porque mi voluntad con tu ausencia se ha quebrado. No importa ya en dónde estoy, no pienso lo que soy, ni dónde voy, no abrigo una pasión, ni un ideal, y ahora para mí todo es igual, una brisa de soplar que limpiará de niebla el callejón y la ciudad, mas no podrá llevar la cerrazón que encierra este dolor del corazón. Esa niebla que me envuelve y me atormenta, muere de llorada mi corazón. Thank you.

sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas que no han de volver. Se van, se van. Y se van, y se van. Esa vieja querida. De más están. Ya están de más. Han terminado su vida. Llegó el motor y su roncaron de la llave que salir. El tiempo cruel con su buril cargo me llegue a morir. Se van, se van. Se van y se van. Apuesta su cruz. Se llevan su cruz. Como las otras. Se alejan y espuman ante la luz. Casas viejas. Este hermoso dúo de Ivo Pelay, que hizo esa letra con la música de Canaro, Charlo en la voz con Ada Falcón, en esta buenísima interpretación de Casas Viejas. Cantando a dúo esta canción. Quedo corto las palabras, porque la verdad que me encanta, me encanta. Decimos cuando dice que las casas ya no las recuerda la gente cuando se por el progreso y dice cómo va el matadero, la res, sin que nadie le diga un adiós. Y claro, nadie le dice un adiós. Bueno, a veces cuando sos chiquito, viste que pasa y la saludás a las reses que se van para el matadero. Bueno, vamos a poner un temita ahora que vuelve Santi, de mi maestro de voz. Yo fui con él a hacer un poquito de interpretación vocal. El gran cantor que estuvo con la orquesta de Pepe José Basso, Oscar Ferrari. Vamos a volver con la parte uruguaya, con el tango Mi Vieja Viola. Vieja viola garufera y vibradora, de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi corte y la trompa del bulín. Carotera y vibradora, de las horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. Como estás abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de cantor, quien te ha oído sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Ves que la bola se va y la fama es puro cuento, al tanto mal y sin vento todo. todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz dio la mía hasta que me vayó. Bajo el brazo de la zurda, cubriéndote del sereno te cuidé, y por más que me encontrase bien en curva, conservándome en la línea de otras curvas, te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vayó. Hola Santi, otra vez volviste. Bueno, acá estoy, con mucho placer también. Bueno, va en cuotas la presencia. Sí, ya te veo. Y el tipo tiene que llevar a sus chicos a la escuela para que vean lo que hace el locutor desde Buenos Aires. No solamente está transmitiendo cosas de tango, sino que también deja un momento, lleva a los chicos a la escuela, vuelve y sigue. Sí. No parece poco serio, pero... No, todo lo contrario. La hizo que tuviese que salir ahí un poco en cuotas. Y aquí escuchamos Mi vieja viola, Oscar Ferrari, el cantor que fue mi maestro de canto, allá cuando yo iba al Hotel Fraternidad. Salía los miércoles o los jueves y me iba hasta, no me acuerdo, era lejísimo. Y después volvía a casa. Y Mi vieja viola es de autor uruguayo también. Sí, Humberto Correa. Es el mismo. Un hombre nacido en Minas, en la capital del departamento de La Valleja. Mira, nació un 4 de abril. Mira, ayer. Ayer. Falleció en Montevideo, pero guitarrista. Guitarrista. Autor, cuentista y hasta autor de teatro, según lo que tengo entendido. Un capo. Y Mi vieja viola ha sido un exitazo. Sí, no, y yo lo canto con los muchachos, lo tocamos mucho, Mi vieja viola. Es un tangazo. Mirá que lindo. Es que la gola se va y la fama es puro cuento. ¿Y qué más? Y andando mal y sin vento, todo terminado. Y también decías que el 3 de abril nació la querida Beba Bidart. Sí, el 3 de abril nació acá en Almagro, en ese barrio tan lindo que tenemos, en mis favoritos también. Es hermoso, Almagro. Almagro, muy lindo sitio, muy lindo barrio, con mucha historia de tanguera, y hay muchas milongas ahí. Sí, está lleno, por Almagro, por favor. Si habremos ido a la catedral también. Claro. Bueno, Beba Bidart nació el 3 de abril de 1929 y también cantante y excelente bailarina. Y actriz también. No sé. Beba Bidart tenía una tanguería ahí en San Telmo, ella va taconeando, donde fue mi primera arrimadita al mundo del tango y prácticamente al mundo de la noche. Quiere decir que la primera vez que yo incursioné en la nocturnidad fue con el tango, porque yo iba a la primaria y mi tío Roberto trabajaba de portero en la tanguería de Beba Bidart, mi tío Roberto un gran milonguero, y una noche me dice, era un martes creo, me dice a mi vieja, che Ale, ¿querés venir a la tanguería? Y yo tenía, no sé, 11, 12, y me fui con mi tío para allá, estuvimos en la tanguería, había todos los bailarines, los cantores. Y después de ahí nos fuimos a... Terminaron y enfrente a la parrillita que había a comer parrilla con los bailarines, todo. Yo era re pibito. Y después volví a mi casa como a las 2:30, 3 de la mañana. No entendía nada. Pues al día siguiente fui a la escuela, a la primaria. Y yo me sentía trasnochado por primera vez. Así, mi primera trasnochada fue con el Gotán, con mi tío Roberto y Beba Bidart. Mirá vos. Estaba esa noche también ahí. Mirá qué lindo, ahí le encontramos a Beba Vidal en la historia tuya. Qué lindo. Bueno, Santi, vos querías comentar de me habías dicho, Garufa. Estábamos con los uruguayos. Los uruguayos en el tango. Eso es la verdad, estábamos con los uruguayos en el tango. Y para citar algunos de la cantidad que hay, quería citarlo a Juan Antonio Colazo, compositor de Garufa, otro tango muy conocido. Tangazo. Y compuso tangos, y bueno, los dos tangos que le dieron notoriedad a Juan Antonio Colazo fueron Garufa y Niño Bien. ¿Querés contarle a nuestros oyentes qué es Garufa? ¿Andar de Garufa? Y andar de Garufa es andar de parranda. Garufa como es vos como... como vos a los 11 años en lo de Beba Vidar. En lo de Beba Vidar. O como prácticamente, como decía, le decía con Bego, nuestra amiga Bego de Mercería La Palma, que le decía el otro día, digo, bueno, la cuestión es que justo nuestro trabajo también es la misma garufa, ¿viste? Entonces, uno se dedica a trabajar en la garufa, y bueno, uno puede decirlo, qué suerte, y a veces duele, ¿viste? Porque cuando tenés muchas garufas seguidas, aunque es trabajo, son muchas seguidas, ¿viste? Pero bueno, es lo que nos tocó. No nos vamos a quejar para nada, ¿eh? No, hacele, por favor. Hacele. Garufa, pucha, que soy divertida, ¿eh? Ahí estamos escuchando. Exactamente. Sí, estamos escuchando a Garufa de fondo con Edmundo Rivero. Ah, bueno, también la letra tiene muchísimo de Lunfardo. Muchísimo. Encima nombra muchas cosas. Y sos para mí el variador. Sos capaz de bailarse. El variador. La marcha Garibaldi, el trovador. Claro, era el variador, te bailaba todo. Claro. ¿Y qué es ser un rana fenomenal? Termina en una. Y un capo, ¿viste? Cada vez. También. Decís, yo soy un rana fenomenal. Claro, como diciendo, soy un capo, ¿viste? Yo soy un capo. Por eso decía. Pero tu vieja dice que sos un bandido porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés, que es donde se iba. Es como ir a Palermo, ¿viste? Que decís, no, te vieron en Palermo. Villa Cariño. ¿Viste? Decís, te haces acá, te haces el guacho canchero, ¿viste? Pero te vas al parque japonés después. Claro. Bueno, Garufa cuenta bien esa historia. Juan Antonio Colazo, nacido en Montevideo. Otro uruguayo también que citamos acá, autor de Garufa, y cuenta esa parte, esa historia del hombre de la época que sale a divertirse, pero bueno, que al final no es tan así, ¿no? Claro, exactamente. Bueno. Y pues viste, el chabón se daba de un tipo muy canchero. El sábado de la noche sos un doctor, te encajás las polainas, el cuello duro, y te venís para el centro de rompedor. El chabón, viste, el personaje sería. Claro. Bueno, y quiero citar a la comparsita. Bueno, pues, mira, justo, sí, ¿no? Porque mira, pues, sabés, justo como queda ya 5 minutos de programa, y la comparsita, más allá de lo que digas, lo que comentes vos, que simplemente que en todas las milongas del mundo, desde hace unos cuantos años ya, cada vez que se termina la milonga, muchos de los DJs ponen la comparsita como anunciando de que ese es el último tango que suena. Entonces, cada vez que suena la milonga en la comparsita, la gente sabe que ya no vienen más tandas de tango. Se acabó la milonga. Yo ya no lo hago más. Yo ya muchos años que no pongo la comparsita más. Se acaba la milonga, se acaba. Pero estuve en mis tiempos también que la ponía, ¿viste? Pero bueno, es como un anunciar que acabó la milonga. ¿Lo usamos hoy para cerrar el programa? Exactamente. Bueno, qué lindo. Bueno, para contar nada más, Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo él, vivió también en Montevideo, músico, pianista y periodista, y del otro lado del charco lo tenemos al argentino. Esto es un tango de los más famosos también. ¿En la comparsita? Sí, claro. No, la comparsita es el tango más famoso que hay, es el tango de los tangos, el tango que más... El que más se reprodució, el que más se grabó, el que más se interpretó por gente que no es del mundo del tango. Es el tango más difundido que hay, la comparsita. ¡Qué bárbaro! Sí, sí, desde 1916 que lo hizo Matos Rodríguez y estando en Montevideo, en los carnavales, Matos Rodríguez sí. llevó a Firpo, que estaba tocando, Matos Rodríguez creo que tendría 16 años, era un nene, y le llevó a Firpo, que tenía, estaba tocando en no sé qué café de Montevideo, y le dijo, mire, hice esta marcha, me la podría pasar a partitura, y entonces lo que hizo Firpo fue hacerle la partitura por un conocido de su hermano, y le hizo la segunda parte de la comparsita, y se lo dio. Mira. Y le dijo que, bueno, que se la dé a él, y Firpo no lo puso como su autoría también. Se lo dio así, no pensaba Firpo, y dice, yo que iba a pensar que ese iba a ser el tango más famoso de todos los tiempos. Así que no lo puso tampoco en su nombre, que yo pienso también que Matos Rodríguez, si hubiera sido un poco más noble, le hubiera dicho, la segunda parte es de él, quiere decir, está hecho por los dos, pero no lo hizo, así que tampoco... Mira, voy a recomendar en nuestro Instagram un documental de 40 minutitos nada más, que se llama El tema de las dos orillas, y que habla del tema de la comparsita, y es éxito, contado incluso por gente del tango, es espectacular. Qué lindo. Eso lo vas a poner en Instagram, en la Biblia de California, en Instagram. Exacto. Bien, bien, bien, para que lo podamos ver. Me interesa verlo también. ¿Qué más tienes que decir de la comparsita? Bueno, nada. Y que es, obviamente, el tema musical. Lo homenajeamos también a Matos Rodríguez, otro uruguayo, que fue también un poco el tema de hoy. Nuestros hermanos uruguayos. Y bueno, eso, solamente. Hasta ahí. Bueno, esta fue, como decía Matos Rodríguez, que nació en 1897 y murió en 1948. Gente de mucho mundo, compuso unos cuantos tangos más, no copió solamente la comparsita. Che Papusa Oí, también con letra de Cadícamo, tangazo Che Papusa Oí. Bueno. Y bueno, prácticamente Matos Rodríguez, sí, va a estar siempre en la historia por haber compuesto este Flor de Tango. Hay otra historia que decía, él pasó los derechos, no me acuerdo a qué empresa, esto lo hizo en el 16. Creo que en el 18-19 Matos Rodríguez lo vendió a no me acuerdo qué empresa productora. Los derechos del autor. Los derechos del autor de la comparsita. Y en el 25, pero él se había quedado con una parte. En el 25... Pascual Contursi hace los versos para la que cantó Gardel, que voy a poner un poquito la comparsita. Sí, voy a ponerlo un poquito para que se entienda lo que voy a contar, porque fue una cosa así un poco los versos de Contursi, que es de la comparsita que grabó Gardel. A ver si la tengo por acá. Acá está, esta sí, esta era buena. Que la que hizo Gardel, esta que estamos escuchando. El Si Supieras, de la comparsita, con los versos de Paco Contursi. Y Matos Rodríguez estaba por Francia y se entera de que habían hecho ese tema de la comparsita. Le habían puesto letras sin pedirle autorización a él ni preguntarle nada. Entonces él se vuelve a Buenos Aires. Hace un juicio y le pone una letra él a la comparsita para poner otra letra. Y, a ver, que la letra que se comenta, cuando la hizo la letra este hombre, Matos Rodríguez, que no tenía tanta potencia de buena calidad de letra como la que había hecho, que estamos escuchando, ¿no? Nadie quiere con... Lo que pasa es que Matos Rodríguez parece que se puso un poco celos, nervios y así, y escribió la otra letra, que es esta que vamos a poner ahora, que lo mejor que tiene es la orquesta de D'Agostino y la voz de Ángel Vargas. La letra es bastante precaria. Vamos a escucharla un poquito. Mira. Igual, pero más que todo para darnos cuenta de lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? De... Con Matos Rodríguez también, que yo creo que sería un tipo un poquito especial, porque ya cuando lo que conté al principio, ¿no? Que Firpo hizo la segunda parte y se lo pasó a partitura, cuando se hace famoso el tango, el otro no lo pone también como coautor. ¿Te das cuenta? Se lo quedó todo para él. Después él lo vende, después cuando pone la letra, se enoja y escribe él una letra. No la de Si Supieras, que era una buena calidad de letra, sino esta que, estamos escuchando de fondo, que era un poquito la letra. Y, uh-huh. y terminó como era un poco, ¿no?, enrabietado por cosas. Esta es la letra de Mate Rodríguez. De miseria sin fin de sila, en torno de aquel enfermo, de pronta de morir de pena, por eso es que en su lecho sollosa congojado, recordando el pasado que lo hace estremecer. Esa es la letra que hizo Mate Rodríguez. Matos. Y después también otra anécdota que yo leyendo la biografía de Enrique Cadícamo, que ahí fue cuando me caí la ficha de Mate Rodríguez, cómo sería la personalidad de este tipo, digo, ¿no? Porque Cadícamo dice que estaba en Francia y Cadícamo ya era un personaje, sí, un personaje pesado en el mundo del tango, ¿viste? Quiero decir, un tipo tenía un peso grande, ¿viste? Ya tenía letras a patadas y ¿qué pasa? Estaba en Francia y Mate Rodríguez le dice, mira, me gustaría que me escribas una letra para una música que hice, que es el tango Che Papusa Oí. Mira, vamos a hacer así, ¿eh? Che. Cantado por él. Cantado por Gardel. Gardel, lo cantó Gardel. Y mira, como estamos con uruguayo también, acá lo estamos escuchando por Julio Sosa. Y Che Papusa Oí, cuando hizo, le pasa la música Mate Rodríguez, le dice, ¿me puedes escribir una letra? El otro le escribe Che Papusa Oí, un tangazo con una letra terrible, cantó Gardel, como vos decís. Y Mate Rodríguez se fue a preguntar por detrás de Cadícamo a otros poetas a ver si la letra tenía una buena calidad para su música. Esto, muy impresionante. Esto lo cuenta Cadícamo y dice, en cuanto yo me enteré de eso, obviamente que a ese hombre no le volví a hablar nunca más. Qué bárbaro, esos códigos también que había en el tango, qué bárbaro. No, pero aparte el poco código de otro, el poco código. Pero qué personaje interesante de Mate Rodríguez, ¿no? Sí, sí, viste que vos decís. En el documental cuenta gente de Firpo que compuso la segunda parte con fiebre en la cama y tenía la melodía en su cabeza y le hizo escribir, no sé si su hija le hizo, o a su esposa, y le hizo escribir la partitura para que él no se olvidara de eso mientras eso le pasaba mientras tenía fiebre. Lo voy a poner al documental porque es súper, súper interesante. Sí, sí, me lo voy a ver. Quizá me lo veo cuando llego a casa del mediodía. Sí, bueno, interesante. Amigo, bueno, Santi, querido, la verdad que espectacular. Se nos va el tiempo. Este retorno tuyo otra vez en la radio así de golpe, como haces. Me gusta. Bueno. Que... Te extraño a mi amigo. Muchísimo. ¿Al Nano? Ay, sí, una barbaridad. Espero que pueda estar pronto con nosotros. Bueno, estos días, como trabaja en la sidrería La Tabacalera, acá encima de Villa, sí. La sidrería sí. De nuestro amigo Raúl, que solemos ir mucho por ahí y también utilizamos como milonga de vez en cuando. Es que, viste, en el mundo del tango, el otro día lo decía, los milongueros somos como el agua. Lugar que hay, lugar que ocupamos, viste. Y la verdad que sí, como va a estar todo el día trabajando en La Tabacalera, iremos a hacer una visita que nos ponga unos cuantos culines. Claro. Nos vamos de Garufa, bueno, a visitar al Nano. Ahí está, Garufa. Bueno, Santi, ¿qué está por Buenos Aires? ¿El clima cómo está? Bastante húmedo, no llueve, pero ahí está nublado. Y bueno, este comienzo del otoño, un poco retrasado, pero ya empiezan los árboles a cambiar de color. Claro. Paso alguna fotito. Bueno, Santi, que la pases muy lindo. Nos volvemos a reencontrar en 7 días. Y como siempre, un placer acompañarte y que me acompañes. Sí, sin duda es un placer. Me salvas la semana, como digo siempre. Y este miércoles, dijiste vos, miércoles que se parece a viernes, ahora a disfrutarlo. Eso, a disfrutar que son 4 días. A ver cómo llegamos el lunes. Te mando un abrazo enorme, Santi, querido. Y abrazo a la audiencia. Y bueno, sepan todos que fin de semana con mucho tango acá en Gijón. Así que nos vemos prontito para darle caña, como siempre, a nuestro querido Gotán. Abrazo para todos y para todas. Saludos.